Buenas tardes, aquí Vinilo Perdido en Radio Topo 101.8, dando la brasa con generosidad. Como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, os vamos a castigar los pabellones auditivos conforme nos plazca. Con una música cálida que os arropará en este cochino día de niebla. Bueno, pues hoy, en este día asqueroso, frío, con esa boira que se mete hasta en los intersticios más recónditos de tu cuerpo, hoy vamos a hacer un programa que se llama Fieles Siempre al Vicio. Sí, sí, porque hoy, un día como hoy, es lo que apetece, ¿no? Efectivamente. No solo hoy, pero bueno, hoy bueno, especialmente. Hoy más. Ping. Ahí estamos. Primera campanada. Bueno, Fieles Siempre al Vicio va a ser el programa de hoy y... ¿Cómo podríamos empezar? Pues, por el principio. Siendo hoy, estando en Zaragoza, pues qué menos que un grupo que se llamaba Los Cocadictos, que son de aquí de Zaragoza. Sí. Y que curiosamente tienen una canción que se llama Fieles Siempre al Vicio. Así y que va a ser la que va a abrir el programa, correcto. Le va a dar nombre y le va a dar sabor. Demostrando que nuestra imaginación supera con creces la realidad. Estos Cocadictos, unos puncarrillas, sí. ¿No? Sí, eran los... Estuvieron del 83 al 85. Correcto. Sí. Estos y Cuarto Reich. Y Cuarto Reich. Venga, pues vamos con Fieles Siempre al Vicio de Cocadictos. We'll be right back. Pum. Pum, chispum. Segunda campanada. Bueno, vamos a seguir por aquí, ¿no? Por la tierra. Sí, sí, vamos a seguir por la tierra. Nos vamos a desplazar ligeramente hacia el sur, hasta Teruel. Ya sabéis, ese sitio que está lleno de molinos y de... ¿Y de placas solares? ¿O eso es lo que pretende? Y diamantes. Y diamantes. Y dinosaurios. No, los diamantes yo juraría que estaban en Tauste. No, en Tauste, ¿no? Sí, estaban en Tauste. ¿Quién? Amante Tauste. Ah. De toda la vida. Bueno, vale. Amante sin deñar, de toda la vida. Bueno, pues nos vamos hasta un grupo de Teruel que se llamaban Acero. Uh-huh. Bueno, vamos a poner un blues. Eso es. El blues del colgado. Del colgado, efectivamente. Y bueno, yo creo que el título... Lo dice todo. Lo dice, ¿no? Si no todo, casi todo. Vamos con ello. Venga. Campanada. Mm. Ahí teníamos a los Acero con su blues del colgado. Sí, señor. Y bueno, vamos a cambiar la geografía un poquito de sí, sitio. Sí, ¿no? Vamos a desplazar un poquito hacia el este, o porque me niego a desplazarme a la derecha. Sí, nos sí. Vamos hasta la provincia de Lérida, en particular Balaguer. Sí. Es un pueblo, bueno, grande, ¿no? Sí, grande, sí, Balaguer. No he estado nunca, ni tengo ningún tipo de intención en ir. Sabemos que está más o menos por ahí, pero, así, moviendo la manita. Pero sí, me suena que es grandote. Sí. Y bueno, pues bueno, tenemos... Hay el ¿sí? señor, se llama el Gitano de Balaguer, sí. Nombre completamente descriptivo. Y tiene una canción también totalmente descriptiva, que, correcto. Cuyo título es Carajillo, Canuto y Raya. Sí, señor. A ver, una declaración de intenciones. Él nos va a explicar... Efectivamente, la dinámica. Sí, sí, la dinámica de, del día a día. Del día. La dinámica cotidiana. Sí, ¿cómo lo hace el muchacho? Bueno, pues del Gitano de Balaguer, Carajillo, Canuto y Raya. Ahí estábamos. Ahí estamos. Este, cuarta campanada, vamos por ella. El Gitano de Balaguer, es, su trabajo... Es auténtico, tiene unas letras espectaculares. Voy despacio para el trabajo. El, sí, señor, sí, señor. Este es de los míos. Voy al trabajo en el coche de línea y entre línea, línea, raya... a trabajar. Auténtico. Sí. Bueno, no, pues... Bueno, vamos con el siguiente, lo presento yo. Sí, nos vamos a ir a... Este señor se llama... El Petas y Birras. No, no, vamos a parar. No, es verdad, sí. el otro. Vamos a alejarnos un poco de la geografía. Eso es. Hasta los huracanes del norte, nada más y nada menos. Exactamente, los mexicanos que... Del norte, de México, casi Estados Unidos, diría yo. Sí, incluso, estos huracanes del norte haciendo... Narcocorridos. Sí, eso es. Que es su fuerte, su fuerte. Su fuerte y su razón de ser y su y su único repertorio. Sí, y su fuente de ingresos, digo. Exactamente. Bueno, pues de estos huracanes del norte vamos a poner una canción cortita también. Esta se titula Oro Verde. Sí, señor. Os podéis hacer una idea de... ¿De qué va? De y si no, es, con escucharla os servirá. Sí, enseguida saldremos de dudas. Una magnífica canción. Venga, pues de los huracanes del norte, Oro Verde. Allá en lo alto de la sierra sembré como 100 hectáreas de una hierba que es muy verde y no le gusta a las vacas. Es buena para las riumas, a buen precio me la pagan. las 100 hectáreas que tengo las detectan cada rato, pero dicen que sacate pastura para el ganado. Hasta un ciego puede ver las colitas que levanto. ¡Cómo la ve, compa Martín! Por cada kilo que vendo les doy de un peso un tostón. Nunca anduve de mojado, ni conozco Nueva York. Y allá me mandan los verdes, aquí lo reparto yo. Saben a qué me dedico, toda la gente del pueblo. Los únicos que no saben es la gente del gobierno. Con billetes se hacen sordos y hasta en ciegos los convierto. Las 100 hectáreas que tengo las detectan cada rato, pero dicen que sacate pastura para el ganado. Hasta un ciego puede ver las colitas que levanto. Vamos a por la quinta campanada. Este me toca a mí, ¿no? Venga. Venga, eres esto, todo tuyo. El Petas y Birras, desde Madrid. Este señor se autodenominaba cantautor punk y yo pillé un disco autoproducido, lo que yo que sé. La canción se llama Canción Número 3 porque los títulos de las canciones estaban todos en blanco. Dentro hay un folleto con dibujito y la letra y una nota que pone el título que te salga los cojones a las canciones. Pues eso. Cuando terminéis de oírla, cogéis y le decís, pues esta era el tal. Pues vale, ya está. Así que vamos con él. Aquí lo tenéis, a El Petas y Birras, cantando con su guitarrita y él solo y con su mecanismo. Vamos. Venga, allá. Vámonos. Agua del arroyo, tan limpia y cristalina, que creí que era coca pura, lo que veía mis retinas. Qué verde naturaleza, tacha, cuánta vegetación, cha, si fuera marihuana, vaya coloco. El simpático y bello sol con su luminoso rayo, ta ta tacha, dora mi piel y la mierda le da colo, colo, colo, colo. El simpático y bello sol con su luminoso rayo, ta ta tacha, dora mi piel y la mierda le da colo, colo, colo, colo. Subía la nube, la ladera, tan marrones y esponjosa, que creí que era mierda pura, lo que veía mis pupilas. Tachum, casu, humo se ve, tacha, caroma, primavera, chacha, parece el humo del porro que me acabo de fumar. El simpático y bello sol con su luminoso rayo, ta ta tacha, dora mi piel y la mierda le da colo, colo, colo, colo. El simpático y bello sol con su luminoso rayo, ta ta tacha, dora mi piel y la mierda le da colo, colo, colo, colo. Colo. Y vamos por el quinto, después de haber escuchado aquí al Petas y Birras, canción que seguramente podréis escuchar en cualquier otro punto del dial. Sí, en casi todos. Incluso, oye, diría yo, que incluso los podcasts de esos. Bueno, y vamos a ahora vamos a avanzar con Monóxido. Monóxido, estos son pioneros del agro-rap. Agro-rap. Sí, en fin, está el sí. Agropop, pues estos hacen agro-rap. Una propuesta así bastante cachonda. Estos son de Castilla la Profunda. La Profunda Castilla. La Mancha, ¿no? Además. No, de, la, no, de la Mancha otra. No. De la, de la Sin Manchar. La de Castilla León. La que solo es vieja. Sí. No estoy seguro. Creo que son de León, pero. Ah, bueno, pues, seguro. León, no, buena gente, tío. Una cecina de puta madre. Unos chorizos espectaculares. Exactamente. Un frío que te cagas. Sí. Y bueno, pues el programa hoy va de vicios. Y estos de Monóxido hablan de otro tipo de vicios, ¿vale? Fiel siempre al vicio. Lo iréis, sí. Bueno, este vicio ya lo iréis controlando. La canción de Monóxido se titula La solución está en el corral. Y ahí lo dejo, ¿vale? Ahora, pues. A ver qué hace este en el corral. Va. Y no se te empina, vete al corral y coge una gallina. Es una inversión que vale la pena. Después pone huevos de dos yemas. Si estás solo y no tienes pareja, llamas al pastor y le pides una oveja. Y si tienes problemas con el embarazo, no te quejes, hombre, que es un lechazo. Coge un vegetal, la solución está en el corral. Coge un matorral, coge un mineral, la solución está en el corral. Está en el corral, coge el matorral, coge el mineral, la solución está en el corral. Para ti lo de tu mano, haces un agujero en una calabaza y zaca, zaca, zaca, zaca. Si a ti lo que te pone es el sadomaso, tengo un arado y una garia por si acaso. Y si con eso todavía no te alcanza, ahí en la nave tengo más aperos de labranza. Hazlo de pastor, hazlo de animal. en el corral. Coge un matorral, coge un mineral. La solución está en el corral. Bueno, pues ahí teníamos a Monóxido, bueno, pues solucionando problemas ahí en el corral. Sí. Por eso es agro rap, porque más agro, ¿no? Son muy agros, sí, sí. Bueno. Y bueno, pues volvemos con producto autóctono. Autóctono, sí, señor. Volvemos a la ciudad de Zaragoza. Exactamente. Y vamos a poner un par de canciones, porque son muy cortitas, así del tirón, sin mediar palabra, para que las disfrutéis y las gocéis. De nuestro amigo Manolo Cabezabolo. Eso es. Bueno, pues las canciones son Carajillos, que también es otro vicio, ¿eh? Sí, sí. Que te lo digan a ti. Correcto, que lo digan a mí. Carajillos y Nino Gramo. Y Nino Gramo, sí. Nino Gramo, una de las canciones del disco A, versiones que nadie se atrevió a publicar y que lo distribuyó él en su página web. Exactamente, pues ahí vamos con estas dos canciones. Vamos con ellas. Manolo Cabezabolo. Carajillos, carajillos, carajillos de anisos de rol. Yo me tomo carajillos pa' pillarme mi melocotón. Si algún día carajillos no me vieras volver a tomar, no te creas que ya no me gustan, es que no me los puedo pagar. No te creas que ya no me gustan, es que no me los puedo pagar. Carajillos, carajillos, carajillos te han dicho de ron. Yo me tomo carajillos pa' pillarme mi melocotón. Si algún día carajillos no me vieras volver a tomar, no te creas que ya no me gustan, es que no me los puedo pagar. No te creas que ya no me gustan, es que no me los puedo pagar. Hoy saldré de fiesta, por fin he pillado pelas y me iré a por Speed. Con 10 gramos en el bolsón me podré pillar un colocón digno de mí. Todo el día beberé hasta ponerme fino. De noche las papelas se me acabarán. Una pastilla azul con Coca-Cola y vino. Si se me pone duro esta noche jodré. Ya hay pa' ti un queso y un jamón, un chorizo, mortadela y salchichón. Pégale otro viaje al litro de brebaje, que aún quedan piedras dentro del bolsón. Más allá del bar habrá un lugar donde yo cada mañana iré a potar. Forjarán mi destino las chinas y los chinos. Lo que hoy no me he metido mañana caerá. Ahí estaba Manolo. Y epa, se nos olvidaba la siguiente campanada. Sí, sepáis que esta no es la versión del disco A Versiones. Es una versión a capela que no sé dónde la ha sacado, pero... Ah, amigo, no te lo voy a decir. Pues no me lo digas, es igual. Sí. Está, la grabamos en Petit Comité. En Petit Comité, sí, señor. Y diciendo, venga, márcate algo. Sin guitarra y sin nada. Mientras me preparo unos carajillos, hazte algo. O me pico el melocotón. Bueno, que por cierto es al partir una raya de Speed. Eso es lo que dice la versión original. Bueno, oye, ¿no te ha gustado esta o qué? Bueno, me gusta más la otra. Bueno, al partir una raya de Speed. Eran dos versiones de. Y más allá del bar, siempre habrá un lugar donde yo por la mañana iría a potar. Es que. Un minuto cada una era pim, pam, toma la casita. Fogo. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar a Descaradas. Desmascaradas. De cómo es el símbolo más... Pero es realmente... Es una suma, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, mascaradas porque también hacen, aparte de música, hacen también su show. Y aparte de la banda musical, pues hacen un show cómico y, bueno, pues... un fondo descarado y desenmascarado, según dicen ellas y ellos. Mezclan disfraces, teatro cómic, buena música y una fusión de rumba, rock, flamenco, mexicanas, punk... Y lo que haga falta. Y carajillos. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de Desmascaradas es la canción Verde Marihuana. Vamos allá. Venga. te quiero verde. Verde, verde marihuana, eres como luz del sol, eres como la montaña. Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Tú solo, que te la fumo todo. Sí, señor, y con la siguiente campanada, ¿cómo mejora Lorca con el tiempo, ¿eh? Vamos. Sí, poco a poco. No. La, sí, vamos dignificando canciones. Sí, la especie va evolucionando, sí, es así. Bueno, otra canción. Otra canción. Ahora vamos a remontarnos a un poquito atrás y vamos a poner a Los Rebeldes. Los Rebeldes. Estos son catalanes, ¿no? Son de Barcelona. Sí, señor, son de Barcelona. Y empezaron en 79, por ahí, ¿no? No sé, luego se fueron a la mili, sacaron un disco, se fueron a la mili, volvieron, en fin. Uf, a la mili, qué mal gusto. Sí, ya. Sí. Pero creo que te obligaban en aquella época. Algo, creo recordar claro algo. Que sí, ¿no? No tengo muy claro, tengo cierta niebla en la mente. Bueno, pues de Los Rebeldes vamos a poner una canción que también es un icono, sí, y que también encaja aquí en el programa como Dios. Eso, efectivamente. Y bueno, pues de Los Rebeldes la canción... Se llama Mezcalina, uh-huh. Mi amor, el cielo de Valencia yo te conocí, y siempre me hace reír por la boca o la nariz, o algo así era, ¿no? Cuando me besas en la boca o en la nariz. Efectivamente. Bueno, pues que sepáis también que Los Rebeldes, la primera canción es así, y luego ya es Mezcalina, mi amor, y le quito en toda referencia al original Mezcalina, que lo que dice es que se metieron una mezcalina por su sitio en Valencia y se lo pasaron toda la noche de risas, ¿no? Pues luego ya lo cambiaron, le quitaron todas las referencias a las drogas y demás. Entonces no sé qué versión nos has traído, pero bueno. Bueno, tú la escuchas y luego me dices. Sí, eso no es. Venga. De Los Rebeldes, Mezcalina. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Mezcalina, soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Sexo, rock and roll. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Ya ves, perdí la razón. Soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Llevo muy dentro de mí la noche en que te conocí en la luna de Valencia. Yo me enamoré de ti. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Mezcalina, mi amor. Me desperté la razón. Mezcalina, mi amor. Ahí está. Siguiente campanada. Bueno, ¿qué opinabas de la versión al final? Cuéntame. Bueno, no es la versión... Ya sabía original, yo. Pero bueno. Sabía que no ibas a quedar satisfecho. Pero es que no voy a traer el vinilo, lo tengo claro. Bueno, pero... ¿Qué se le va a hacer? Otro vinilo perdido, pues. Efectivamente, otro vinilo perdido. ¿Otro más? Otro vinilo perdido, perdido para vosotros, claro, para mí, ¿no? Que lo tengo ahí casi que a mí. Bueno, bueno, nunca se sabe. Bueno, vamos con este, que esto ya es entrar en la música clásica. O sea, el nivel de orquestación, de nivel musical, etcétera, es espectacular. ¿Lo que vamos a escuchar ahora? Sí. Ah, vale, que digo, este hombre, ¿ahora por dónde me viene? Son los rebeldes. No te veía venir. Sí, vamos a hablar de Nacho Novo, el actor. Sí, señor. Y que también ha hecho sus pinitos con la música. De hecho, se podía haber dedicado solo a la música. Pues sí, casi mejor. Y tiene un disco de Nacho Novo y Los Castigados Sin Postre, que es cojonudo. Y que son unos músicos también espectaculares. Sí, sí, la gente se lo curra guay. Pero que el disco este es una maravilla. Hemos puesto ya varias veces canciones. Me costó 3 meses que me encontraran en el disco. Sí, en aquellos tiempos que no existía internet para estas cosas. El que la sigue, la persigue. La consigue. Sí, sí. Y bueno, pues de Nacho Novo y Castigado Sin Postre. Confieso que he bebido, se llama el disco. Eso, es Confieso que he bebido, no me acordaba. Esta pedazo de canción, El hombre que se fuma las chicharras. Es espectacular. Y aparte. Letra, bueno, música, interpretación. Y el mensaje. El mensaje de la letra es importante. Sí, sí. El hombre que se fuma las chicharras, todo aquel que ha sufrido eso en sus carnes, bueno, pues que se siente identificado y que se eche una lagrimilla. Efectivamente. Nacho Novo y Castigado Sin Postre, El hombre que se fuma las chicharras. Se fuma las chicharras, las más sucias, las más putas, las más guarras. Y es difícil ligar un colocón fumando solo el cartón. Soy el hombre que se fuma las chicharras. Soy el hombre que se liga los lecheros, los papelillos, los cuartelillos y los ceniceros. Y es difícil ligar un colocón fumando solo el cartón. Se fuma las chicharras. Y aunque ves que cuando ando me tambaleo, nunca voy muy ciego. Y aunque con mis ojos ya casi no veo, yo nunca estoy ciego. Es que voy de alcohol. Se oye mi voz. pasa, qué pasa, pero qué coño pasa, que nadie me pasa un joint. Qué pasa, qué pasa, pero qué coño pasa, que nadie me pasa un joint. Qué pasa, qué pasa, pero qué coño pasa, que nadie me pasa un joint. Qué pasa, qué pasa, pero qué coño pasa, que nadie me pasa un joint. Siguiente campanada. Bueno, Nacho Novo, gallego afincado en Madrid, y vamos a volver rápidamente desde Madrid hasta aquí. Sí, hay que volver a través a la tierra al terruño, al terruño con los Berzas. Efectivamente. De los Berzas vamos a poner una canción, Deshazte de la pava. Sí, señor, de sus primeros tiempos. Sí, bueno. Vamos con ellos. Venga, los Berzas. Deshazte de la pava. Pero no, porque es para la prola. Vamos, deshazte de la pava, preparaos con petardo, me pesa yo la piedra, la pava ya no tira. ¿Dónde está la llena? Prepara una botella, por eso ahora huele, huele, huele a uña. Venga, deshazte de la pava, estoy ya impaciente, me podré otra jarra y hincaré mi diente. Se me cae la baba, prepara otro petardo. Mientras yo me voy tras esas tetas. La pava se acaba. La pava se acaba. Tira, deshazte de la pava, prescinde ya de ella. Prepara otro petardo, que no caiga tabaco. Nos lo fumaremos con un 10 papeles hacia hasta el infinito, pito, gorgorito. La pava se acaba. La pava se acaba. Agáchate y vuélvete a agachar y mira hacia Pamplona que te la voy a endiñar. Canuto cibernético con papel higiénico. Canuto ciberal con papel. Canuto para un mes. Con un 3. Canuto. sí. Y me dijo ella que no me fuera por el bosque. Ahí está Mando Berzas. Campanada. Sí, señor. Como veis, todas estas canciones las podéis escuchar en cualquier otro canal, cualquier otro día de radio. Sin más, seguro. Sí. No tenéis más que buscar. Venga, vamos a seguir. Se nos está acabando el tiempo, pero aún vamos a meter venga, lo venga, que podamos. Vale, pues que ponemos. De porretas. De porretas. Porretas, tripis. Sí, la canción tripis. No hemos tocado el tema todavía. Otro grupo de Madrid, sí señor. Hombre, la mezcalina se parece, pero bueno. No es lo mismo. No es lo mismo, no, no. Vamos a ello. Venga. Venga, de porretas, tripis. Siguiente campanada, sí señor. Venga. Recordaros, aquí estamos en Radio Topo 101.8 en el vinilo perdido, por si no lo sabíais. Vamos rematando la faena, ahora vamos a escuchar a los delincuentes. Eso es, nos volvemos al SU. Al SU. De los delincuentes vamos a escuchar No llevamos nada. No llevamos nada de nada. Vámonos. Fiesta, hartito ya de fumar, estando casi arribita, me entró gana de bajar, pero al montarnos en el coche, un faro nos alumbró. Alto, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde a tirar mogollón? No llevamos nada, no llevamos nada, no llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada, que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Estando un día de fiesta, nos quisimos emborrachar, y nos para los picoletos, con ganas de se soplar. Le dimos uno con ocho, y no nos dejan marchar. Nos llaman delincuentes, yo no sé por qué será. No llevamos nada, que no llevamos nada. No llevamos nada, nada, nada y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Ahí estaban los delincuentes y con esto ya vamos a finalizar. Última campanada. Finalizamos el programa. Esto ha sido El Vinilo Perdido, como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Topo, puntuales y dando la brasita. Y en el 101.8. Y bueno, pues nada, ahora os recomendamos que continuéis escuchando porque viene un pedazo de programa de nuestros compañeros Los Hijos del Agobio. Están aquí preparados. Sí, sí, y dispuestos a empezar. Eso es. Vamos, que están a punto de darnos un escobazo. En cualquier instante. Sí. Eso nunca han dicho. Bueno, vale. Bien, vamos bien. Nos despedimos con un grupo de aquí de Zaragoza. Cuando eran cuatro, los Puturro de Fua eran cuatro originalmente. Así que de ese disco que sacaron en el 77, cuando eran cuatro, vamos a despedirnos con la canción que despedía el disco, que es el Bolero del Porro. Y es espectacular también. Así que hasta la semana que viene. Agur Benur. Buen fin de semana. Salud. Que no pase mucho frío y todas esas cosas. Salud y acierto. Adiós. Adiós. Son las 4 de la tarde en un reloj Puturru de Foix. Aquella tarde liabas con tanta audacia delante de tu padre.